la vida me lleva y siempre quiero volver a disfrutar un momento, un loco amanecer. Figuras que se dispersan y rostros no entiendo bien. Tanta locura en la tierra y el cabeza riéndose. Ando un poco distraído. Es que me siento al revés. Siempre quiero que esté. Te llamo algo estrellado. La noche me pega bien. Me hace olvidar la rutina. Un rato subir al tren. Hay un amigo acá cerca. No sé cómo agradecer. De tan buena onda en esta tierra. Y muchas puertas para romper.